Estamos con Julieta Amaya, secretaria general del Centro Estudiante de la Facultad de Lenguas. Julieta, ¿cuál es la importancia para ustedes de este Congreso de la Federación Universitaria de Córdoba? Bueno, la importancia es que se abre una nueva posibilidad de disputa. Siempre ha sido muy difícil, digamos, tratar de generar, digamos, una política de la federación hacia los estudiantes, y bueno, cada congreso es una nueva posibilidad de acercar, de que algún grupo político de estudiantil se acerque, digamos, a ganarle sobre todo a la franja morada, que representa el ala radical en el sector estudiantil. Bien, ¿y cuál es la expectativa con la que ustedes, cuál es la expectativa con la que ustedes llegan a este congreso como espacio político? Bueno, nosotros como expectativa, principalmente más allá de cómo puedan llegar a salir las votaciones, es poder lograr ir ampliando cada vez más un frente de izquierda independiente que se vaya consolidando paso a paso en pos de crear, digamos, un poder estudiantil que llene de contenido el espacio gremial de la universidad, que es la federación. Bien. ¿Con cuántos delegados están contando ustedes actualmente de cara al Congreso de la FOC? ¿Tienen un recuento hasta ahora? Sí, todavía no están terminados de... Todavía no se sabe muy bien cuál es el número de delegados que hay. Recién el miércoles se presentó desde la presidencia de la federación la tabla con la distribución de los delegados, y nuestro espacio, digamos, las alianzas que podemos llegar a realizar, está contando más o menos con 40 delegados, pero eso todavía no se sabe bien porque hubo algunos números que estaban un poco desprolijos, así que bueno, siempre hay que estar muy atento a eso, así que va a haber, recién hoy se va a dar la nueva tabla con la nueva distribución. Julieta, siempre se ha visto al Congreso de la FOC como una actividad universitaria estrictamente de los jóvenes de la universidad que participan de los partidos políticos y de las agrupaciones políticas. ¿Qué le dirías vos al resto del estudiantado que por ahí es medio apático con este tipo de eventos que parecen ser tan importantes también, ¿no? Sí, digamos, yo en realidad sería difícil poder darle un mensaje al estudiantado con respecto a que pueda participar del Congreso activamente, digamos, si bien eso es posible, digamos, cualquier persona se puede acercar a los espacios de discusión de la federación, siempre queda muy alejado. Lo más importante, digamos, lo que yo le podría decir a todos es que participen de los órganos que sientan mucho más cercanos, digamos, los consejos directivos, los centros de estudiantes. De todas maneras, hemos tratado de darle a este Congreso un nuevo matiz en cuanto a la participación. No se va a desarrollar solamente un fin de semana, sino que va a haber comisiones de discusión previas en los días de la semana, digamos. Y van a ir, digamos, los espacios donde se van a dar esas discusiones van a ser en distintas facultades, cosa de hacerlo como más cotidiano, digamos, que pase por donde los estudiantes pisan, digamos, las discusiones y los debates. Vamos a ver si funciona verdaderamente o si es que hace falta más fomento de la participación desde otros lugares, que eso es lo que nosotros creemos, digamos, principalmente. Pero. Bien. Se viene una elección de rector en la universidad, que parece ser el punto central de la agenda política universitaria. ¿Vos crees que esta elección de presidente de la FOC va a tener impacto sobre la elección del próximo rector de la Universidad Nacional de Córdoba? Y, digamos, puede llegar a más que a incidir, digamos, directamente, puede llegar a confirmar algunas cuestiones, digamos, por lo que parece no hay, digamos, si bien hay tensiones con respecto a la elección de rector, no se perfila, digamos, un cambio demasiado grande en lo que es el espacio de conducción a nivel universidad, y en general el estudiantado acompaña a quien sea que, digamos, lleva la política universitaria desde el rectorado. Ojalá haya un cambio, digamos, en ambos espacios, ojalá se perfilen, digamos, sectores mucho más críticos de lo que vienen siendo, digamos, con respecto a las prácticas políticas. Pero yo creo que no es que necesariamente la conducción de la federación incida necesariamente en lo que va a ser la elección de rector. Va a acompañar, seguramente, digamos, o va a ayudar a quien se postule, digamos, porque tener el estudiantado de lado o la fuerzas que representen numéricamente el estudiantado, digamos, siempre es importante, pero no creo que sea algo directo. Muchísimas gracias. No, bueno.